noche, tres días, llorando por tu amor. Veo las manecillas marcando mi dolor. Me ahogo en las aguas de tu olvido. Derrumbaste mi castillo de ilusión. Te fuiste y mi vida en tinieblas se quedó. Las rosas del jardín perdieron su color. Mi cara está mojada sin llover. Son lágrimas que corren por mi piel. Cuando me dejaste, tú me destrozaste el corazón. Mi vida, no puedo olvidarte. Extraño tu risa, tu voz. Cuando te alejaste, mi cuerpo de frío se llenó. Parecen meses y años, y apenas son tres días sin tu amor. Y en el alma me dolió la infamia de tu falso corazón, que al irte en mi labio se quedó sellado en un beso tu traición. Cuando me dejaste, tú me destrozaste el corazón. Mi vida, no puedo olvidarte. Extraño tu risa, tu voz. Cuando te alejaste, mi cuerpo de frío se llenó. Parecen meses y años, y apenas son tres días sin tu amor.